el próximo. Vamos a ver qué opinan ustedes, a ver. Estaba y Dios, estuve yo también ante el desfile de las inclemencias, contemplando tanta miseria. Y yo pensé pa' mis adentros, puta que tiene paciencia. ¿Cómo tener tanto poder y permitir que esto pueda suceder? Será tal vez que quieras saber cuánto aguanta el hombre a través de la fe. Como estaba ahí Dios, estuve yo también. ¿Cómo tener conciencia de la mayoría raza humana? Juro que hasta me da vergüenza. Como estaba y Dios, estuve yo también. Pues claro está que ellos son más dueños de su libre albedrío. Van tejiendo su propio destino y están llenos de maldad. Y para mierda es el mundo que va. Estaba y Dios, estuve yo también, pero cuánto tiempo más pasarán, no lo sé, no lo sé, no lo sé, juro por Dios que no lo sé, porque yo no aflojaré, solo Dios sabrá cuánto aguanta mi fe. Como estaba y Dios, estuve yo también. Como estaba y Dios, estuve yo también. Como estaba y Dios.